avenida mata, donde las papas queman y las aceitunas bailan con las baratas. Carlos Jesús Obrero, cuidador de autos, Choco Pandero, sin esperanza. Me contó las peores historias, historias de pobreza y gloria, de quien da lo mejor de su vida y solo recibe migajas. Mira mis manos partidas, mira mi cara arrugada, siente el olor de mi hambre, es la parte que me...